En el Evangelio de hoy hemos leído, casualmente, porque es lo que tocaba para hoy, que fueron sacrificados, murieron unos galileos que se rebelaron contra Roma, y entonces les dice: ¿pensáis que esos que han muerto eran más pecadores que los que hemos quedado vivos? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. ¿Por qué dice todos pereceréis lo mismo? Pues porque él sabía que si el pueblo elegido no aceptaba al Mesías, vendrían las legiones romanas y rodearían Jerusalén y perecerían todos, que fue lo que ocurrió con la invasión al final de Tito y el fin del pueblo judío en Israel. La verdad es que este versículo viene muy, muy adecuado para la situación de ahora, porque es como si el Señor nos dijera, pienso yo: ¿veis lo horrible que ha sido la muerte de esas 200 personas? ¿Veis lo espantosa que ha sido, lo trágica? Pues la muerte de todo ser humano es así de trágica. De todo ser humano. Cada uno de nosotros. Sea en un vagón, sea en una cama, anciano, sea. Si es por ancianidad, la lenta, implacable, inexorable enfermedad que va carcomiendo lentamente y uno lo ve y no puede hacer nada. Se puede hacer cualquier cosa con la técnica, con la economía, pero toda la humanidad no puede detener esa enfermedad que avanza en mi cuerpo. Por eso yo creo que este versículo de hoy viene muy, muy adecuadamente. Todos, todos. Si no os convertís, todos pereceréis lo mismo, les dijo Jesús, pensando en aquellos que habían muerto. Y después les añade una tragedia. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. También podemos decir: es trágica esta muerte, pero a todos nos llegará. Y claro, vistas así las cosas, pues lo que el Señor nos dice es la conversión, la conversión. Lo trágico, os lo digo de verdad, no es si uno muere por una enfermedad, por un atentado de terrorismo, por un accidente de coche, por... Lo trágico es lo otro, la no conversión. Esa es la verdadera tragedia. Si los hombres están escandalizados por lo horrible que es el terrorismo, y tienen razón, tienen toda la razón del mundo, sin embargo, se olvidan de que el peor mal de todos, lo más espantoso de todo, es lo que se guarda en los corazones, la deformación, la iniquidad que muchos corazones guardan y que viven con ella sin darle mayor importancia. No le quito nada de mal al terrorismo, pero es como si de pronto hubiéramos visto eso y dijéramos: pues eso otro es mucho más, mucho más. Además, pensad una cosa, que el terrorismo no se hace porque una persona un buen día haga algo malo, una persona un buen día se levante de mal humor, o no, no. El terrorismo es mucho mal. Mucha iniquidad, pero además tiene que ser de muchas personas. No puede haber terrorismo con una sola persona, ni con cinco, ni con 10. Se necesita mucha gente, porque a la hora ya de hacer actos terroristas en serio, y no uno ni dos, sino continuamente, necesitas toda una infraestructura. El que trae los materiales, el que los prepara, el que los coloca, el que coordina, etc. De ahí que nunca, nunca hay una banda terrorista más que allí donde hay un grupo suficiente de gente, pero un grupo de gente muy mala, no un poco mala, sino con gran iniquidad. Así que el terrorismo lo que es índice de esa falta de salud de las almas. Y estadísticamente, cuando ya no hay barreras morales en la sociedad, estadísticamente siempre hay unos cuantos que van mucho más allá. Mucho más allá. ¿Por qué? Porque en determinados pueblos no hay terrorismo. Y en otros sí. Pues hay muchas causas, hay muchas causas. Pero si en el País Vasco todos rezaran el rosario, fueran a misa, se enseñaran los 10 mandamientos, si fuera una tierra religiosa como otras, pues no podrían tener cantera, no habría nadie que se alistara. Así que, en definitiva, aunque se busquen soluciones para este problema, la raíz esencial, principal de todo esto es moral, como la raíz de la Alemania de Hitler fue moral, y la raíz de que se mantuviera ese espantoso imperio del mal que fue la Unión Soviética era moral. Si no hubieran tenido mucha gente que apoyara eso, nunca hubiera habido esos opresores. Lo mismo aquí. Y por lo tanto, ¿qué solución tiene que haber? Por supuesto, seguir haciendo lo que se está haciendo. Pero es una cosa moral. Fijaos que ya llevamos muchos años, desde antes del 75, más de un cuarto de siglo, más de una generación, y no se ha logrado acabar. ¿Por qué? Porque hay cantera. Coges un comando, coges otro, vuelven a aparecer. Coges a otro, vuelven a aparecer. Hay cantera. El modo único de matar a esta hidra, que cuando le cortas una cabeza le sale otra, y cuando le cortas otra cabeza le sale otra, es ese. El cambio moral de la sociedad. Y entonces ya ciegas la fuente de donde sale ese mal. Quisiera decir que por ejemplo, a principios de siglo en España había muchas cosas parecidas al terrorismo, muchas. Y ciertamente hubo actos, digámoslo así, terroristas en toda la década de los 30, pero después ya no. Después hubo una profunda conversión del pueblo, auténtica, digan lo que digan, que cegó esas fuentes. Pero hay que comprender que no se puede vigilar a toda la sociedad en todo momento. Es imposible. No es que no se pueda poner un policía en cada esquina, es que aunque lo pusieras. No se puede. Se puede luchar contra un ejército, pero ¿cómo se puede luchar contra un enemigo totalmente invisible, que puede ser cualquiera? No hay manera. Es imposible. En ese sentido, hay que ser comprensivos con el gobernante, sea quien sea. Tenemos que ser comprensivos. Ni nosotros hemos podido acabar con esto, ni los norteamericanos han podido acabar en Irak con su terrorismo, ni los países que lo han padecido han podido. Hay que ser comprensivos en ese sentido y no perder la calma. Hay que resistir. Y uno decir, el terrorista trata de infundirme temor, miedo. Pues yo no voy encima a darle gusto. Voy a seguir normal. Voy a seguir normal con mi vida, haciendo lo que debo hacer. Y recordar también una cosa, con esto acabo, y es que ningún terrorista escapa de las manos de Dios. Aquí podemos hablar de las causas del terrorismo, de sus orígenes, de cómo acaba, de tal, de que hay que ser comprensivos con el gobierno, el que sea, porque es muy difícil acabar con esta lacra, pero recordad que ningún terrorista escapa de las manos de Dios, ninguno, porque la justicia de este mundo es débil, pocos son cogidos, pocos. Pero de la justicia de Dios nadie escapa. Es perfecta. Es perfecta. Y yo a las víctimas del terrorismo, que a veces claman queriendo vengarse, yo les diría, mirad, recordad el versículo de la Biblia que dice, la venganza es mía, dice Yahvé de los ejércitos. La venganza es mía. Así que eso es una cosa que en cierto modo les dará consuelo. Y no es malo ese consuelo, el consuelo de la justicia divina. Es terrible. Si la justicia humana puede llegar a ser espantosa, y a veces, en fin, sin embargo, la de Dios perfecta no admite apelación, no admite defensa, porque lo sabe todo, lo conoce todo, y nadie escapa a esa justicia, la cual no actúa tarde, actúa en su momento. Para el culpable, la justicia siempre llega demasiado pronto. Para la víctima siempre llega demasiado tarde, pero no, uno y otro se equivocan. La justicia divina llega en su momento, aunque uno la querría ya y el otro diría todavía no, en su momento. Y esto es algo que debe consolar a las víctimas. Terrible, dice otro versículo, es caer en manos del Dios vivo. Pues eso es así. Y por lo tanto, pensad que incluso aunque se arrepintieran, aunque viniera alguien, padre, confiese, me voy a morir, y ha sido un terrorista, el purgatorio tiene que pagar todo, todo, hasta el más pequeño sufrimiento que hayamos causado. Eso suponiendo que se arrepintieran y se confesaran. Pero si encima uno muere sin eso, y os aseguro que en un terrorista es lo más normal, porque el corazón ya está endurecido, endurecido hasta la médula, no hay arrepentimiento que penetre en su corazón, es rarísimo, es un milagro que uno se arrepienta. Si uno muere rechazando a Dios, cuya imagen ha estado destruyendo aquí sobre la tierra, en el hombre, pues la eternidad es algo tan terrible, que de verdad que hasta las víctimas que más venganza piden, si pudieran ver lo que es la eternidad, 1 billón de años, 1 trillón de años, y no ha hecho más que comenzar, no dirían por qué Dios no actúa. Al revés, dirían, Dios mío, dales más tiempo, dales más tiempo, pero no les llames todavía. Pues nada más, todos nosotros que pidamos de verdad por las víctimas, sí, pero sobre todo por las verdaderas víctimas del alma, que son los terroristas, porque ellos son los que realmente están matando su propia alma una vez y otra vez, y ellos son las víctimas, quizás de forma irremediable, quién sabe cuántos de ellos, o todos, no lo sabemos. De verdad que pidamos para que el Señor haga un milagro y por lo menos alguno abra los ojos y repare. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.